Este 24 de marzo es especialmente importante porque estamos en medio de una tragedia mundial y todos aquellos que hemos vivido tantos momentos de dolor y de muerte, valoramos hoy más que nunca la vida. Y nos trae el recuerdo de tantos compañeros que las perdieron en su lucha por los sueños, por un mundo mejor, por una patria que merezca ser vivida, por unas familias que sean felices, por un pueblo que se sienta libre y contento, que tenga trabajo, que tenga salud y que pueda mandar a sus hijos a la universidad viniendo de hogares pobres. Unas palabras o opinión en cuanto a la militancia de hoy en día, comparado con las de esas fechas, sabemos que era muy remarcada la militancia de ese entonces, pero vos que lo viviste, ¿qué nos podrías decir? Es como conseguir, hoy justamente no ha de ser casual que los organismos de derechos humanos hayan elegido la manera más hermosa y fortalecedora y contenedora que plantando árboles, por ejemplo. ¿Y qué se hizo durante el tiempo del desgarro, del dolor y el genocidio? Empezar a salir para adelante sembrando semillas en las conversaciones con los jóvenes. Fueron los jóvenes los que siempre, nosotros fuimos los jóvenes de la época, y así fuimos dejando en las otras generaciones, de a poco y como podíamos, con el riesgo que suponía la época, las semillas que hoy se ven como resultado. Están las madres que nosotros, con las que conversamos, con sus hijos, concientizados, y son hoy las que levantan las banderas. Entonces quiere decir que acá hay un correlato generacional totalmente valorable. Y en contracara, ¿qué opinas de la política de hoy en día? Está totalmente banalizado en muchos casos, y es el momento justo de tomar conciencia para rescatarla con los ideales, porque la política son hechos. No hay forma de lograr la felicidad de un pueblo si no se realizan obras, si no se hacen hechos. Tenemos un presidente que le está costando, ya sabe, conocido por todos, el tropiezo, el inconveniente, el monstruo de una pandemia, como en todo el mundo, pero en nuestro pueblo, que tiene tanta cantidad de pobres, se hace mucho más difícil poder ponerlo en pie. Depende de todos nosotros, tenemos que estar alertas con eso, para que la política no deje de ser la herramienta más importante, de mayor valoración y de respeto, para poder conseguir lo que busca cada uno en su ideal. Y una última pregunta, y un poco más personal. ¿Cómo recordás a tu marido? Acá, a mi lado, todos los días, de todos los meses, de todos los años, a pesar que mi vida transcurrió, seguí poniéndome en pie, hice mi vida, no me anulé, pero él siempre estuvo a mi lado. Es la única forma. La presencia de él nos ampara.